pudiera borrar los años perdidos, si pudiera empezar de nuevo contigo, si pudiera decirte una cosa al oído, si pudiera besarte como al principio, quisiera llevarte a los mismos sitios, andar de la mano y no sentir frío, levantarnos tarde este domingo, ver pasar la vida viviendo contigo. Años cambian la jugada, lo que antes tenías ahora te sobra, lo que necesitas antes despreciabas. Quisiera llevarte a los mismos sitios, andar de la mano y no sentir, levantarnos tarde este domingo, ver pasar la vida viviendo contigo. Ver pasar la vida.